Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Mono pregunta, si para estadounidenses el portar es sagrado, ¿hasta cuándo vamos a ser estado laico? Monóculo informa, por problemas con su personal de aduanas, suspendemos, nuevo aviso, nuestro servicio de entrega, por favor, no pidan. Presidente cita a Monóculo, el petróleo sale por las horas. Mientras tanto, con medio grano. Monóculo al rojo. Saltó la libre. Tenemos. TVREG revela eventos de UNICEF. Vamos, implicados. Varios también. Tras el Diego pasa a la Nara, Monóculo hace freestyle con la hermana. El salvo no salva. Monóculo comía las tareas. Visita a un amigo. Lo recibí de puertas abiertas. Gerrial no es un... Todo esto y mucho más en instante. Una comunicación directa con Guaru Curulo desde Iorriti en Monóculo. Acaricia mi enseñó el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Forme bañe de toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Sugerimos que dos horas por aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Damos comienzo a otra sesión de Monóculo. Mario, ¿cómo está? ¡Qué domingo! ¡Feliz domingo! ¡Qué domingo! ¡Qué domingo este domingo! Siempre son felices los domingos, ¿no? Es una característica del día de por sí. Sí, es un día feliz, pero hoy que nada porque está Monóculo al aire. Al aire, al éter, en fin, comunicándose con todos ustedes. Alejándonos de la... ¿Del fantasma invierno? La fantasma del invierno y los exteriores, ¿no? Sí, eso tan feo de repente estar a techo descubierto y aventándose con el regente. Sí, no conviene. No conviene, mejor resguardo. Y a esta, además, mire qué puntual. Hoy estamos... Somos astronautas. Son unos suizos, realmente. Increíble. No pasaron 15 minutos de atraso y estamos... Ya estamos funcionando como... Como hace 8 días. Exactamente. Fíjate. Okay. Mejor, ¿no? Está Carlos de Facio en los controles. También está Andrea y acompañando a Carlos, que recién veíamos una actitud fea por parte de Carlos, induciendo a que tomara fe a una persona que ha demostrado una oportunidad y ha sido muy enérgica en su posición de que no quiere café de ninguna forma. Sin embargo, los oídos sordos de Carlos, al hablar en italiano, entiendo que Luca a veces él piensa en italiano y dice: no, no quiero. Bueno, entonces no quiero. No le entra, lo que pasa es que a veces en italiano quiero. Es como respuesta. Y alguien, porque alguien le niegue, es un conflicto. Pero no, esta muchacha se no, porque le digo más, el otro día odia la café. Cuéntame. La otra vuelta yo estaba con unos mejorales, más dos mejorales con café. Y me los arrancó. Puso el grito en el café. Me tocó con las botas, agarró y crac, crac, crac, crac, crac. Dios mío. Increíble. Sin embargo, Carlos hace no, oídos sordos. Total. Con los auriculares. Eso ayuda, ¿no? Ayuda a que escuche menos. Exactamente. Amigos, una edición especial de Monóculo, como siempre, con muchas noticias, con muchas novedades. De semana ustedes recibían un mail, les dábamos cuenta de producciones de Monóculo, donde está presente más allá que puede ser el mito este montevideano. Estamos presentes a partir de la semana que viene en la muestra Spot Electoral Espectáculo de la Democracia, que se va a estar desarrollando en Barcelona, con un video exclusivo que ustedes pueden ver en la sección de bonus de nuestra página. Aparecen distintas producciones y una de ellas habla de Spot Electoral. Se ingresan a esa página y ahí lo pueden ver. Pueden ver en TVEC el canal oficial de Monóculo, el canal oficial de Archivo, porque el canal oficial de Monóculo es esta Canal TV, otro botón de nuestra página principal. Pero bueno, es interno de Monóculo, como decíamos, una semana llena de noticias, llena de novedades y linda semana y un domingo espectacular este. No sé qué decirles, ponerme contento por celebrarlo como el fin de semana maravillosa o ponerme contento como lo que va a hacer disparar esta nueva semana. Esta nueva temporada. ¿Sí? Es una nueva temporada. Es una nueva temporada. Es el invierno cálido dentro del invierno. Esto, aparte el invierno es semana evoluciona, raíz. Hora a hora. Exactamente. También los niños están de vacaciones. En estos momentos comenzar a disfrutar de las vacaciones. Yo me pongo de Emiliano. Debe estar como loco con gurises de arriba para abajo, saliendo, entrando en el otro. En fin, eso lo vemos hoy. Salimos a la calle y como los niños son acompañados por padres. Y el cariño que tienen los padres, cómo los llevan. Cómo celebran esa estancia que tienen los chiquilinos en la casa. Exacto. Uno ve el rostro y ve el comportamiento con los niños y dice, ¿qué veo cuando termine las vacaciones? Porque le va a cambiar. ¿Cómo ve tanta alegría, tanta emoción en un romo, en un rostro? Vas a albergar tanto nuclear, tanta, yo qué sé, tan buena onda. Y se nota. Y aparte, como más, se va poniendo también los lugares públicos. Exacto. Lo que va a ser las plazas. Lo que van a ser las plazas y el tiempo acompaña los museos, como el shopping. El shopping, está por ejemplo. Feo. Uy, qué lindo, Dios. Qué lindo todos esos chicos reteando por esos pasillos con un mundo de consumo alrededor. A su alrededor. Sí, sí, los cines que, refuerza su cartelera con producciones para niños. Está el caso de Confunda, excelente película que ya está en la cartelera. En fin, hay muchas cosas que se dan en estas vacaciones de julio. Para algunos, para quienes tenemos una tarea de comunicación permanentemente, no hay vacaciones. No hay vacaciones, no sabemos lo que es detrás nuestra tarea. Es posible detenernos a nosotros. Exactamente. Hablábamos, está Andrea, Emiliano, estudios, nosotros, Fiasco y La Lina. Parate, está Fiasco. Emiliano están rodeados de mujeres. Nosotros es habitual, seis, ¿no? Personas. Siempre nos todo sucede. Pero nosotros estamos acostumbrados también. Exactamente. Eso es algo que también siempre nos da una ventaja. Es verdad. Amigos, quienes estén siguiendo la transmisión, les decimos www.monoclo.com, sal chat y ahí pueden intercambiar todos. Ahora vamos a escuchar más musical y después vamos a ver un poco qué se han dicho. Un detalle que fue simpático y pude comprar es el final del chat día domingo o el final del día que sea, todo durante la semana. Y vimos ahí la intromisión de La Lina, no estaba registrado, pero dejó su... Y también el final de Limbo con el doctor Torra, creo que era, que le decía, justo le recomendaba el danzo tan merecido. Ustedes pueden dejar mensajes, donde también pueden mensajes, y no lo han hasta ahora, es Tania que dice oyentes. Ahí ese mensaje queda durante un buen tiempo. Si hay gente que ha manifestado opinión en la página REC, también pueden dejar su mensaje. Y es así que saluda a Deco. Deco, quien todos los miércoles recibe, les habla y nos dimos una hora de información en emisora de Dore en 1280, no me acuerdo ahora el punto del dial, pero es X38. Y de mismo, en esa misma página, en TVR, también había un mensaje de Walski, que es un operador justamente de emisoras del Sodre. Realmente ha hecho unas producciones para Monóculo que un día voy a hacer escuchar. Hay una opción que nosotros hicimos que nunca la llevamos a cabo. Tenemos la banda de sonido y nunca hicimos el especial. Realmente la voy a hacer escuchar porque merece la pena de escucharse. Como decíamos, vamos a música y luego vamos. Texas, movement of your people. Oh, cansado de intentarlo una y otra vez y no dar el embarazo deseado? Antes de conocer Perma 2000, vida era estéril, había un vacío, algo podía llenar de mí. Ahora, gracias a 2000, yo y yo somos una verdadera familia. Perma 2000 es un descubrimiento revolucionario. Yo estaba cansada de comunicaciones incoherentes, hasta cubrí Perma 2000. Ahora, creo que estoy haciendo las cosas bien. Hola, amigos. Mi nombre es José Amar. Estoy aquí en tu América. Saludo a todos los amigos americanos y pidiéndole adiós para la Perma 2000, que no hemos comprendido sus indicaciones. Perma 2000 viene con un manual de instrucciones en todos los idiomas. Perma 2000, la vie en rose. Gracias a la découverte de Perma 2000, maintenant je suis une vraie femme. Perma 2000, t'adore. Usted también puede ser feliz con Perma 2000. Ahora mi vida ha cambiado. Todo el mundo dice, ya eres la misma. Y así, con trillizos, feliz. Gracias, gracias, Julio, por hacer de mi vida un inicio paradisíaco. Si tú también tener tu vida paradisíaca, tienes que comunicarte con noculo@mail.com para tu Perma 2000. Si llamas los próximos 20 minutos, te lleva además el aplicador de regalo. Pedidos a monoculo@gcom. Garantiza base con producto de laboratorios Monoculo. Continuamos, amigos, en Mono y tenemos la comunicación directa de Warren Cucurulo desde Isla Gorriti. Lo atendemos en este momento. Bienvenido a la familia de Monóculo. Buenas noches, a ver si podemos aumentar con la ganancia y lo escuchamos. A ver, probemos. ¿Sabes qué pasa? Estoy un poco lejos, es esa la situación. No, no estamos ahora, estamos perfectamente. Es Antel, la comunicación, ¿no? Otra cosa. Es otra cosa. Uso para todos y particularmente para los que están participando de la transmisión. ¿Cómo no? ¿Sí está Mario por ahí? Efectivamente, Warren. ¿Cómo anda? Muy bien, lo más bien. ¿A quién tenemos en la consola? Tenemos a Carlos. La consulta Carlos De Fazio, nuestro candidato a la Embajada de Italia. Cuando tenga oportunidad de hablar con Fernández, no se olvide de mencionarle, ¿no? No, sabe que yo veo más bien para la fin de la FAO, que está en Roma. Bueno, también. Y sabemos que Carlos es muy interesado mucho en el tema de la alimentación, y ahora con el tema de la... el aumento de precios y todo eso está absolutamente en eso, ¿no? Totalmente monitorea permanente los precios y consume lo más barato. Es verdad. Y dígame... Y también es Andrea, que acompaña a Carlos. Ah, bueno. ¿Vio? Un saludo para todos. Bueno, bien recibido, Juan. ¿Cómo le va a usted? Mire, yo estoy bomba, lo estoy pasando realmente muy bien. Estoy en Isla Gorriti. ¡Uala! ¡Upa! Sí. Un escenario glaso, Warren. Digamos, recuperación, ya que el miércoles, recorriendo el tribuna Amsterdam con la bandera defensor, recibí algunos, no solo improperios, sino algunos impactos fijos. Claro. Que me dejaron un poco mal. Y bueno, vine para la isla. Claro. Que, bueno, me la habían ofrecido. No la habían sido, porque es verdad. Sí, lo que pasa es que siempre la ofrecen los domingos. Es un momento inolvidable. Claro. ¿Está lo Warren o acompañado? No, le comento. Estoy tratando de hacer un poco, te voy a decir, de levantar un poco el nivel de lo que es la Uruguayo. Ajá. Es difícil eso, Warren, ¿eh? Habrán visto hace poco última cara uruguaya, que es la mejor. Ajá, es verdad. Competir con la Argentina. No, es inconfundible. En la que vinaba a conocer a la señora esposa de el líder de Gustar, un señor que vino. Es verdad. Es verdad. Y bueno, en la tapa aparecía una dita con una bolsa que podía ser de Tata. La verdad que yo cuando miré eso me he sentido en lo más orientalidad. Estamos perdiendo por la presencia de argentinos el glamour de lo que eran las tapas de Casa Uruguay hasta este momento. Claro, que sé que había una cara que había sacado a Sestat. Es verdad. Que había sacado a tantos uruguayos famosos. Perfiles, ¿no? Sí. Había sacado a Uní, había sacado a Fernanda Cara, había sacado a Rubén Rada. ¿Verdad? Momento de apogeo máximo. Por favor, estamos hablando de primuras. Y ahora realmente esta imagen del de te va a gustar y que además es argentino. Eso nos salva. Claro. Eso es lo que nos... Hay que hacer más publicidad, cerca, aclarar que es argentino, entonces de esa manera nosotros en ellas nos podemos al costado, ¿verdad? Claro, pero la gente que compra esa revista y sobre a nivel internacional, claro, lo más importante, se vende kioscos de Nueva York, de París, de Londres. Sí, de Milán, ¿verdad? Milán es un extra. Claro, eso saben. Claro. Sí, sí, es una compañía abarcada. ¿Las uruguayas? Estos son los uruguayos. Sí, lo que dice, ¿verdad? Lo que dice es verdad. Pero además no lo dice uno. Claro. Eso es lo peor. Entonces, mire, me aproveché que iba a tener que tener días de reposo. Me reuní con la familia Forlán y con la Zaguara. Ah. Y un poco aprovechando de que este pibe, Pablo me sale pa porque lo conozco, el padre. Diego. Como que había vuelto con una de las guaras. De las naras. La guara es una de ellas, después la de la Sara. Guara, y onda nara. ¿Y cómo es? Zaira. Si usted le dice rap, es un trabalengua. ¿No será Sara como la tienda? No es Zaira, es más sotificado. Bueno, aprovechando otro voltijo que vi, juntamos todo. Hacemos una, yo ya con la aprobación de la redacción de la revista acá, inclusive ya había asegurado que yo no iba a salir, digo, yo hacía la nota, ¿no? Claro, fue periodista. Y suerte fueron los otros miembros de la familia Ford, las dos chicas, Nara, ¿ah? Y bueno, disfrutamos momentos sin olvidar, paseos en la playa, juegos de béisbol. ¿La arena estaba dura o blanda? ¿La estaba dura o anda? De las dos versiones. Bien. Pedimos la dura. Ah. Por una cuestión de transporte, ¿no? Pero bien, realmente maravilloso, lo está pasando bárbaro. Ahora pasando Wanda un lilimento por todo el cuerpo humano, menos en zonas sensible, ¿verdad? Claro. Y me está dando un calorcito muy lindo que me prepara para ir a... Claro. Mira, bueno, interesante. Una situación de privilegio la suya, güey. Y digo, a poca gente le da. Valió la pena y la... Porque esto no fue fácil, pero trabajamos mucho, con mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Y bueno, por suerte se nos dio, creo que la próxima edición de esta revista se va a notar que Uruguay sí tiene... Uruguay glamour a nivel internacional porque involucra a los uruguayos y también argentinos, claro, y que es de competir con eso, con todas las revistas del corazón mundo, incluida Hola, que viene toda, ¿no? Sí, exactamente. Sí. No, en cierta medida me alegro mucho, Warren, que usted controlando esto. Por nosotros sí, como bien dice la observación de este personaje, de te va a gustar, Paca, un poco de gente caras y del Uruguay, como país de exportación, como país natal. Claro, inclusive también teniendo en cuenta, vamos a hacer el rock payo está en caída libre, pero a cifras ventas y popular. Totalmente. Lo cual es, diría, un ex famoso. Claro. No hay nada más patético que un ex. Es verdad. Ahora es, de hecho, hay dos eventos, te comento a Warce y lo comentamos a la audiencia, que se van a estar este año, como es la fiesta de la X y el rock. No se van a realizar. No se van a realizar, diciendo en carácter exclusivo, solamente los tradicionales. Atento, lo habían dado como rumor. Por acá tanto, nadie sabe. Exactamente, todo el mundo está informado. Por eso, ahora damos el viso de oficialidad y no se van realizando. Quizás se estén realizando en marzo, pero eso obviamente es una señal clara. De eso no vamos. No creo que sea una. No. Creo que es una crisis intrínseca del... Claro, sí que se van dando cada tanto, implican un crecimiento, una maduración. Es verdad. Pero muchas veces, sí, debemos decirlo, con un descenso importantísimo en la calidad de oyentes, que recién agarra onda cuando pasó la otra crisis. Y ajá, ya están en otra. Exactamente. Pero por hoy realmente la figura de este hecho Bonjani, no sé cómo es, ¿se acordaba el que tenía las cosas en la mano que le salía? Ah, mire, sí, claro. Branchia, dice. Cachari, no sé. un aspecto, un apellido hasta de... no vestía la nota, y si la mujer fuera un espectáculo de la vista, uno podría decir, está bien. Si fuera una unice, claro, uno decía, no está bien, Brancatelli no vale nada, pero la cosa... Se parte. Va, parte. Pero no era eso. Y bueno, un poco para levantar el nivel del glamour uruguayo a nivel mundial, no solo a nivel local, organizamos esta situación en la cual tenemos opciones, tenemos, ¿no?, una nota con toques dramáticos, una nota con toques de esperanza, una nota con toques... O sea, creo que les va a gustar a todos los que la leen y a todos aquellos que la pirada y la fotocó para llevarla al baño. Exactamente. También una nota con toques de éxito, ¿qué no? Por supuesto, estamos de un fútbol exitoso y de chicas que sin demasiados talentos han logrado ser exitosas. El mejor talento, son seres humanos. Empatía. Es para los humanos exitosos. Exacto. Y eso muy poco decirlo. Eso se nada más con eso, ¿eh? Es verdad. Eso no quiere. En los cromas del señor Nara, existe el éxito. Había un gen del éxito que se ha dado. Bueno, y lo están de las chiquilinas. Y estamos disfrutando todos como espectadores y como seguidores del programa de Farándula. ¿Hay algo más importante que los programas de Farándula? Yo creo que. Para quienes gusta el glamour y de la sociedad, ¿no? Yo creo que para el trabajador puede haber otras cosas importantes, pero quienes nos acostumbramos a mover dentro de ambientes, tenemos en todas dos. Claro, pero usted fíjese, Jorge llega a su casa. Imagínese el trabajador que trabaja de noche o trabaja de mañana, llega a su casa, prende la televisión y se engancha con estos programas de la farándula. Se olvida de todos los problemas. Claro. Ah, no, en ese sentido. Él se pone en el problema de Carmen Barbieri, de ando por un sueño, de Russo Sofoc. Y entonces se olvida de todos sus problemas, de si no paga el alquiler, si le corta el teléfono, si le corta el agua, todo eso. No le corta la luz, puede ver mal la tele. No, eso es lo que para eso reserva su dinero. Claro, o si no se echa igual en el peor de los ojos. Claro, yo creo que estos programas hacen tan bien, y es una... No, y además, ¿sabes algo? Me animo a decir, tienen una... uruguayo participa y asiste a esos programas, y no como el simple espectador. Yo no me lo creo haciendo manifestaciones a favor de Nara, sino como crítico, porque creo que nosotros mostramos nuestra superioridad cultural frente a los argentinos, que es aplante, en todo sentido. Absolutamente, me comenté el porteo, donde emiten el programa de Real, por ejemplo. Ajá. Todos los días él levantaba 4 bolsones de cartas que llegaban con clases desde el Uruguay. Exactamente. Cerca de las fallas y problemas que tenía la y de cosas no correspondía, o la gente entendía que no correspondía. Al principio, Rial las leía, pero luego de un día, cuando vio que era crítica, dejó de leerlas y directamente las tiraron a la basura. Está bien, sí. Está bien. Igual que haga lo que quiera. De todas formas, yo hoy aprovecho que usted está en Warren, también quiero quebrar una lanza, porque a partir de ahora es ciudadano del departamento de Maldonado. Llega mañana. Llega mañana a la isla. ¿Usted lo va a recibir? Sí, yo voy a estar acá a recibir. Ya hemos hecho toda rampa para evitar problemas de todo de nadie. Va a estar familia Fórmula y las chicas de Naras para vivirlo y, ¿por qué no?, para dar nota. Exacto. Yo supongo que entonces va a llegar con el intendente de Maldonado. No, el intendente de Maldonado se va a quedar en San Carlos. Ah, mire usted. Porque es donde su suerte, digamos, crítica. Y lo que va a hacer va a venir, estar el día en la isla y luego viajar a Maldon, a Carlos, donde le será llegado el premio que nadie más que lo merece. Obviamente. Yo creo que... ¿Qué es la reta política esta? Claro, pienso que ahora con esta medida de los dos, podemos... Se largó la campaña política. Se ganó el público. Se ganó el público, se ganó el pueblo uruguayo. Y qué oportuno. Y qué reservado ha sido de los dos en nombrar zonas ilustres. No cuenta. Es ciudad ilustre de Maldonado. Está destinado a pocos. Real, a Alfredo Echegaray, En fin, figuras, ciertas figuras. Pancho Dotto, otra oportunidad también se le había otorgado a una playa, si me recuerdo. Yo creo que realmente está actuando con una teoría política muy bien, porque sabe que se vienen las elecciones. Sabe que este tipo de selección de hombre es adecuado para tener una distinción tan como la llave de Maldonado, lo posiciona en una posición muy favorable a la reelección. Y creo que eso apunta, ¿no? Sí, por eso es muy claro en la jugada política. Ha sido muy clara también la jugada política de nuestro presidente Vázquez, como dando a entender quién será nuestro futuro presidente. Yo no digo candidato, a mí no me gusta la palabra candidato. No, porque eso siembra dudas. Claro, porque deja un sabor feo, ¿no? Con la de Astori, dando bien en el exterior fórmula. Creo que ahora sí se están cerradas las piezas para seguir teniendo 5 años más de maravillosa gestión. Un tablero de ajedrez, son como pequeños movimientos pequeños en diferentes sectores. Y de repente está el mate. Exacto. Sí, de todas maneras, Vázquez ya está trabajando un poco recientemente en lo que son las otras. Bien, en las del 2000 van a ser 2014. Sí, estas son las que le interesan. Esta sí, otra, sí. Bueno, sí puede estar a todo, puede estar. Sí, acá que creo que le presta a Story porque da esa impresión de medio, más limpio, es verdad. Mejor imagen. Una imagen más civilizada, ¿verdad? Pero sí, creo que él está pensando en elecciones del 2014. Es la que él trae nuevamente. Y aparte de nuestro historia Warren, usted vio que el tío se ha dado ese tipo de juego, el pre Julio María Sánchez también, algo similar. Es verdad, un presidente que no perdió ningún conflicto, lo recordamos perfectamente. Y que fue echado y después recibido como salvado. Eso habla clarito. No podemos decir más nada, ¿no? No podemos decir más nada, el pueblo. La sabiduría. Y sabe cuántos son los tiempos. Exacto. Cuando uno está de un lado y cuando está de otro. Ahí está. Y más otra cosa, el pueblo uruguayo es un pueblo que está de dar seis oportunidades. Eso habla de nuestro sismo, de nuestra civilización como especie. Claro, eso compara muy claramente con lo que es la lamentable visión que tiene el electorado estadounidense con aquellos políticos que tienen deslices con chicas o sí. Etcétera, etcétera, a los cuales se radia del circuito político y nunca pueden volver a ser candidatos a nada. Ajá. Nosotros no tenemos ese problema, nosotros perdonamos. Verdad. Es una concepción que en eso como que el vallismo no ha dejado amplitud de mente que tenemos los uruguayos y hace todo tipo de corriente y si estamos dispuestos a esa segunda lectura. Claro, yo creo que estamos con las mentes el Uruguay tiene la mente muy abierta. Total. Y está dispuesto a perdonar cuando corresponda y no se cierra en rencores y en revanchismos. Creo que bueno, como decimos habitualmente, el uruguayo tomado como población, porque sí hay uruguayos que son malas, lo que sea, pero el uruguayo tomado como población, pienso que entre las mejores del mundo. Sí. Está aprobado. Y no es pedante. Es simple hechos de la realidad. En todo lo que acabamos de hablar y de enumerar y de los ejemplos que estamos dando, se desde eso. Sí, no hay otra posible. Estas cosas no pasan en Dinamarca. Es verdad. Pasan acá. Exacto. Y ni tan lejos, le digo, las cosas no pasan en Argentina. ¿Qué van a pasar? No me hablen. Por eso le digo, ya que uno dice, bueno, vio cuando es gente que habla los vecinos enormes y de lo que están influenciados constantemente, a toda esa gente la da. Sé dónde es que está, sé qué lectura están haciendo, están mirando, en qué red están situados, ¿no? ¿Sabes lo uruguayo? Sí. Lo que salen los zapatos de Cristina, como un mes. Y es más sabio. Y ve los zapatos que tiene Vázquez, los Interflex. Exacto. Con lo que hizo Facu. Claro, lo que hizo la escuela, lo que hizo la FA, todos los Interflex. Que no gasta plata en patitos de moda, no gasta plata en bisutería, ni en acepciones, ni en ponerse toques. Exacto. Trabaja para nosotros, para los uruguayos. único que ha gastado en una oportunidad ha sido en una atención en la peluquería, pero bueno, bueno, es de entender también, es de entender, exacto, y por eso le digo, es de entender. Pero fueron muy muy módicos, no se puede comparar con lo que es esa especie de desfile de permanente que tiene la presidenta argentina y que la ha llevado a tantos que en el nuestro edad. Y que no se siquiera si están pagos. Y le digo, y no es por hablar mal, ni cargar opinión apresurada. ¿Usted conoce algo del tema? Y yo no tengo cifras, Warren, pero escucho de la accionar de Larcy, de la familia. Y le pido que en algunos casos, si necesario fuera, se puede rescindir de algún pago en pos de una imagen. Bueno, algo que aquí no ocurriría jamás. Me imagino. Bueno, yo, muchachos... ¿Hay mucho viento ahí en la isla ahora donde usted está? ¿O está el clima agradable como está en este momento en la zona continental de Uruguay? La mayor parte de la echada se está bañando en playa. ¡Upa! ¿Ya salieron las Nara? ¿Eh? ¿Salieron las hermanas Nara al agua? Están en el agua. ¡Upla! Están haciendo guerra de... con parte del Trasfaño. ¡Up! ¡Y a la noche el bar! Están preparando... ¡El chiquero! El barro. Pero ¿Anda el celular usted, Wayne? ¿Cómo? ¿Anda con el celular? Usted sabe que mi hijo no saca fotografía. ¡Ah! ¡Qué lástima! Pero bueno. Bueno, yo voy a ver si me tomo una sana. Que me va a servir seguramente para los dolores que me están. Sí, sí, quejan. Por temas, bueno, varía, aparte de temas deportivos. Sí. Y lo único que, bueno, tengo en la isla, en un baúl. Una cantidad de dinero que hinchas de Peñarol guardaron por consejo del técnico de Peñarol para no ir el miércoles, que se suponía que Peñarol le iba a ganar y iba a haber este domingo. Ah. Todo ese dinero está en un fideicom. Y si no lo... si no hay algún poder que habilite a alguien a él, que da monóculo para fomentar el deporte, que monóculo siempre tuvo de ese lado. Desde siempre. Y si no, llegado el caso, lo dejamos también en manos de Figueredo. Podemos transferir. Es verdad, nosotros tenemos esa capacidad. Exacto. Corren, algo. No, de momento yo me voy retirando. Ella está realmente muy divertida. Me imagino. Además, y el agua tita aparte. El agua está calentita y está, ya le digo, en un bajo. Está baja, nivel bajo, por lo cual le llegan rodillas a las chicas. Y igual estimos sanantes. Me parece lo mejor. Como jóvenes estudiantes. Ahí está. Bueno, Warren. Un abrazo. Igualmente. Que pase muy bien, Nos vemos, saludos. Amigos, era el informe de Warren Cubrula, directamente de la isla de Gorlín. Qué apertura. Y también damos una serie de puntos que hacen al acontecer nacional. Como es, ¿no? Lo que es profesionalismo, Flavio. Porque hay que estar en un lugar lleno de glamour. Es verdad. Mucha gente podría dedicarse directa a la vida y dice... Por favor, en la social. Usted se tira en una hamaca... en una situación de privilegio, se tira una mano, una noche sin lugar a duda maravillosa, sin embargo se toma tiempo y hace la cobertura. Yo creo que también lo hace porque da estatus. Da estatus, para dudas son puntos. No es uno que está en la isla de acá, es y está saliendo directamente monóculo, lógicamente. Creo que para la chela es suma punto. Hoy de noche, después se espera la puerta agitado, claro, atrás de la noticia. Es un tema musical y vamos, tenemos que en la sala de chat que recibida como corresponde por Co, y tenemos además Ote por la web. Vamos a la música y vamos a intentar ver si está todo comunicado. Están comunicados, clic en sus reproductores y escuchan la en vivo también más de la sala de chat. Música y volvemos. Left this world I stand on in my crypt where people stare and toss coke cans. I get better being close. I'd give my heart to see my homeland. I long in Osiris. They say I am clean, call me peace. I hear them calling out after sleep. This feeling of equality, I always let them only so protect my species. They give me food, come back crazy. Can't help it, I'm Mr. Pest. I'm the again, my good old mother. En mono.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue monóculo! Suena Rada. Rada 2002. En la onda mística. Sacud. Bueno, amigos, habíamos tenido una. Estaba mirando las de chat. Le digo a la gente que cuando un usuario, por ejemplo, a uno no nos guste de leer más, puede posicionar el usuario, la barra de usuarios, y bloquear lo que dice, y de esa forma el chat toma forma nuevamente para quienes dibuja su propio chat. Exacto. Yo, por ejemplo, durante la transmisión siempre trato de tachar a Fiasco. Obvio. Me interesa la parte de Fiasco. También me gusta tachar a Emiliano, a Chimbo, a la Nina. Sí, todos van diciendo, todo depende de lo que van saliendo. Sí. Exactamente. Justamente como estudiando en la. En el cliqueo. El cliqueo, escuché. Bueno, Chimbo ya se retó. Escuché hace minutos. Se mencionaba Leo Villar saludado de Barcelona. Le devolvemos el saludo a Barcelona y fiel grito en el cielo. Están fallando los servicios de inmigración. Porque sí. Pudo entrar sí, realmente sí. Cuando otros, lío, ¿no? Los uruguayos están siendo un poco demorados y de vuelta hacia nuestra tierra. Y ninguno viene mal, ¿eh? Todos contentos. Todos encantados de la vida. Porque además... quiere más el país. Exactamente. Pasa a cualquier persona que está fuera del país y dice, ay, cómo me gustaría ver a Uruguay, poder es que se llama repatriamente. Exactamente. Uno vuelve a necesitar la patria. Claro, y a veces una relación forzosa viene. Claro que sí. Que, hace pensar. Lamentamos que el servicio de seguridad fronteriza de España siendo y cuesta creerlo, que sea vulnerado. Vulnerado por la figura de Leo Villar. De todas formas, durante este tiene una visa turística. No hay ningún tipo de. Sí, problema. Aparte debe estar, él tiene pinta definitiva de español. Es verdad, que eso lo ayuda, eso lo ayuda. Amigos, otro tema que estuvo en el tapete que nosotros esbozamos en esta semana fueron las declaraciones de nuestro presidente sobre la presencia de gas natural y sobre todo el 99,9 o 99,5, no me acuerdo el porcentaje exacto, de también presencia de petróleo en nuestra terreno marítimo, ¿no? Sí, a mí le digo, Flavio, la verdad, me da gracia a esta altura que se hable 99.99.7, algo que está diciendo, no le quiero decir un año, pero nosotros, si mal no recuerdo, y algún periodista puede darlo, brindamos con una copa de gaseosa hecha a base de petróleo Tanat, de un destilado. Primera cosecha. De una primera pensada. O sea que Vázquez ahora se haga eso de las palabras de en cierta medida orgullo, nos ¿verdad? Alegra. Realmente él nos cita. Un saludo grande. A la que fue quien dijo primero nadie que nosotros teníamos petróleo. Pero de todas formas, saludo. Lo que sí queda un poco confuso, y ahí le vamos a aclarar un poco a Tabaré, es que él dijo que hay a 600 metros profundidad y realmente el gas a 600 no es usable, es muy difícil de destilar, es muy difícil de procesar. Entonces el gas que sirve está a 6.000 metros porque ese sí tiene la presión necesaria. Es un detalle que decimos a nuestro presidente, ya que el equipo científico de nuestro propio país salió a dar las cosas una vez que fue con los periodistas que consultaron a Casa de Gobierno a raíz de esta noticia que decía Vázquez, decía, bueno, sí, qué malintencionado, papá, aparentemente no estaba de todo en lo cierto, gas, pero es muy difícil proceso. Sí, bram, no, bram, bram, bram, bram. Bien, Flavio, lo que pasa es poner el palo en la rueda. Sí, además es difícil de repente lograr la pena adecuada y todo lo demás, todo el mundo. Pero para nosotros no va a ser difícil, porque acá seguramente han pensado, usted vio que incluso se habló del abastecimiento a futuro, que ese gas iba a facilitar a la población uruguaya. Exactamente. Yo lo que creo, acá hay una movida que se sabe y ya se sabe de dónde viene, lo que tiene pensado es cargar las garrafas a mí. Cargarlas a agua, sacarlas cargadas. Nosotros tenemos un buque, es este señor que ahora se borró de la mente, que es buscador de tesoros. ¿Cómo se llama? Collazo es uno y sí. Ahí sí. Collazo. Collado. Ahí es, bueno. Este hombre siempre ha manifestado, cada vez que ha hecho una entrevista pública, siempre ha manifestado su buena voluntad para colaborar en cualquier el proyecto que se le. Es verdad. Y yo creo que el problema es la presión de repente de retirar el gas. Claro. Si usted carga ahí mismo, Le carga con toda la potencia. Las garrafas no tienen que trasladarlas al fondo, no es problema. Caen solas. ¿O vacías? Complicado de subir el agua, no pesan. Mario, realmente. Después yo le voy a hacer, tengo un pizarrón, después yo le voy a hacer un dibujo, un esquema. Sí, pero después del aire, porque bueno, usted no paga un mango. No sé si van a entender, No le vamos a dar de arriba a ir a la noticia. Pero por eso le digo, no. Todas las los días y venidas, en realidad, digo, está bien, porque hay que hablar. Hay que llenar. Se sabe que el crítico. Exacto. Buena noticia no es noticia. Exacto. La buena noticia es que simplemente dice que hay gas, dijo que hay petróleo. Sí, está bárbaro. Violan a. Ay, ahí, violan y van y hasta punto, ¿no? Aparte, yo le digo cosa, ¿para qué vamos a querer? Si, como bien decía el titular, usted ve el momento de auge que está. Estamos espectaculares. Además, la perspectiva de que haya petróleo va a situar a nivel económico con potencia, porque nosotros vamos a tener petróleo. Se calcula que más o menos puede llevar 15 a 6 años. Imagina cuánto va a estar barril. Cuando reviente. Cuando tengamos el petróleo nosotros, va a ser el barril más caro del mundo. Ahí va a estar a 200. ¿Sabes la cantidad de dólares? No, va a estar fortuna y nosotros vamos a estar llenos de plata. Y a la vez, imagina la que alimentos que va a dar. Que va a estar consumiendo sus versiones más baratas. Entonces, por eso. Otro era que recién estamos arrancando este auge. Porque estamos en el despertar. Exactamente. Estamos en el despertar de lanza. Y comimos. Estamos en el río Grano. Exacto. Tuvimos en la falda, exacto. Tuvimos asadasa. Tuvimos fideos. Tuvimos el pollo roneño. fideos, tenemos aceite de soja. No sé. ¿Alguna fruta sacar verdura? El IVA. Digo, la verdad que... Esto, cuando revienta el auge económico, vamos a... Yo creo que... Olvídese el churrasco, no sé hoy en día. No. Olvídese de la mesa. Vamos a hacer... Eso por todos. Pero con otro, visto de otro ángulo, de otra óptica, de la óptica funcional. Si ahora vamos a... Ahora estamos en el arroz de grano para el 2020, estamos en el tarro. Claro, estamos en el aserrín, en la barriga. Exacto. Nos comemos barriga. Porque va a ser, pero es una cosa funcional, alimento, para dar energía al cuerpo, ¿no? Para aquello de... Es un flagelo, obesidad. Por favor, es un flagelo. Totalmente, aparte... Tenemos que estar preparados ya para la bomba. Totalmente, se nos viene. Vamos a celebrar, entonces quedan unos añitos por delante y ya estamos a otro lado. Ya están, pero vamos a estar mejor. Vamos a escuchar un poco de música y continuamos. So sexy, look where told you on your telephone. Won't be coming home, he's my man. Yeah, he's my man. You don't understand. I'm dressed up, bless you. Say you love 17. Hay unos que se pasean por la cuerda floja. Bueno, seguramente contó porque después el trabajo, un bandido. Nosotros usamos la red de redes. Con la parte exterior. Mulo. Comunicación y celular. ¡El monóculo! Vamos, amigos de Monóculo, y otra de las noticias que no circula esta semana, pero que sí estuvo presente en Monóculo, es creo que nada, unos estrellas que hay en Rec, ustedes lo pueden ver ahí. Vamos a pasar la cortina de un cierre de horario de protección a un cierre de horario de protección infantil, o sea, hasta qué hora los niños podrán ver televisión y hasta qué hora. Y Canal 4, por ejemplo, emitía un hit, un pequeño spot de un simpático Ivo Pomo, que después vamos a escuchar. Rescatando material, una tarea que vamos adelante, como decimos hace un tiempo, tenemos una pieza fundamental, creo yo, en la comunicación en Naciones Unidas y acá hay mucha involucrada en UNICEF. Vamos a escuchar esta pieza, presten atención al texto y continuamos. Llame, acierte, gane $25. En el departamento de Uruguay nacerá y será inscrito el primer del año 2000. Acierte y gane con UNICEF. Un niño no inscrito en legal forma tiene derecho a beneficios sociales. Ya al 092620 podrá ganar $25,000. Bueno, vamos por partes. Primero, UNICEF haciendo una campaña a través de un 0900 recaudando plata. Y haciendo como un de azar, ¿no? Sí, una cosa un golazo espectacular. Un golazo de UNICEF. Nosotros no pudimos obtener la línea en tiempo en el año 99, por eso pudimos hacer algo así. Y dando como premio $25 para quien acierte en qué departamento nacerá el niño del año 2000. Una cosa, sí, eso es adaptarse al tiempo, Flavio. Eso es simplemente así y nosotros estamos agregando... El texto también habla y dice muy claramente, niño no inscrito legalmente no tiene derecho social. A mí me llama mucho la atención de UNICEF en este sentido, en el hecho de que tendría que proponer o propender a que un niño, más allá de no ser inscrito, tenga derechos sociales. Creo que esa sería la de UNICEF y no... El dar por hecho, si no está inscrito, no tiene los derechos. Que si protege los derechos de la infancia, le corresponde a la infancia, no los infantes inscritos, y menos le corresponde a la diferencia en inscriptos y no inscriptos. Sí, yo lo que... Eso para manejar políticamente correctos. Sí, sí. Hasta ahí vamos bien. Pero hay ciertas personas integrantes de UNICEF, tanto sea como embajadores de UNICEF, como es el caso de Enzo Francesco. Vamos a la mesa a Francesco y porque habría que investigar muy bien ahora parte del dinero de la deuda Tenfi. Estarán indilgando indirectamente dinero que haya sido entregado por UNICEF, ya que él es el embajador. En supuesto caso que hubiera que lo hubiera recibido. Nosotros no sabemos, entonces podemos especular. Y lógicamente, aparte, discúlpeme, Flavio, es que tampoco estamos especulando con el señor que atiende el teléfono. Estamos especulando con el embajador. Exactamente, con el embajador que con lo que es las valijas. Pero si sabremos, mírenlo, que estamos interesados en colocarlo en alguno de los puestos. Exactamente. O sea que hay todo un futuro por delante. Por otro lado, más recientemente, embajador de UNICEF es Diego. Ahí salta, ¿cómo es que se llama? Salta Wanda Nara. Sí, salta Maxi López, una cantidad de rubios juntos. Y salta la moda del fútbol. Salta todo. Igual, es que qué lindo igual lo vínculo también de estas intenciones que se tienen así a nivel de organizaciones mundiales. No gubernamentales, pero con reconocimiento moral total de toda la población del mundo civilizado. Uh-huh. Es cuando se trata... De luchar contra, por ejemplo, porque sé qué bonito para el CEF, una organización encargada de, como usted bien dice, salvaguardar, entre otras cosas, los derechos de las niñas, en vincularse al mundo del fútbol y buscadores en esos terrenos. Exacto. Que es donde se genera la mayor gesta de valor realmente profundo, donde el individuo realmente crece como ser humano. Mm-hmm. No es que sin sea, a un delay de las cosas sencillas, fácil, el dinero, el poco esfuerzo, en sentido. Son genuinos, lo auténtico. El sacrificio. La imagen del sacrificio hoy por hoy, del trabajo, del inicio, de la entrega, está en la venda, en los gladiadores de la era moderna que son los futbolistas. Exactamente. Entonces uno, si de repente dice, uy, pero ese no trae nada, tal o cosa, decir claramente que no, porque UNICEF. Es de hacer una línea de abrir al público, a la población en general, la posibilidad en aquel caso de participar. Aparte, qué importante, en qué lugar, en qué departamento van a ser el niño del año. Además, como decía, yo tengo ganas de alargar uno del 3000, Flavio, a 900, que la gente ya empiece a participar. Nosotros ya empezamos a cobrar el dinero y nos comprometemos morente a dar 50 mil dólares en el año 3000 que acierte. Exacto. ¿En qué departamento? Es corriendo hoy 0900 Monóculo. Ustedes van y dicen artista Salto, Sandú, Río Negro. Inventan el departamento que quizás tire en ese momento. Año 3000, en el año 3000. Y bueno, nosotros el año 3000, en el 1999, acá vamos a estar. Va a estar sorteando con lo público. El 31 de diciembre las vamos a estar monitoreando todos los hospitales que haya. En ese momento, la primera llamada que tengas va al ganador. Lo vamos a hacer un certamen que vamos a hacer en vivo. Total, hablamos con Beira y con Mónica Willon. Los dos. Los dos. Sí, los dos, sí, porque sí, es una instancia de antes. Y es lindo traerlo con un. Vamos a estar en el momento transmitiendo. Exacto. Round, quizá. Entonces vamos a poder jugar el juego de la voz femenina y la voz masculina por el día tan lindo. Exactamente. Amigos, estén a 0900. ¿En qué departamento nacerá el niño del año 3000? Compromiso de Monóculo para este pro milenio. Vamos a más de música, ya volvemos. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado leche casi Monóculo. La misma posee y dé en posesión la tradicional lechuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales, metales pesados. La galpón y el galpón. Campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento él para los chiquitos de la casa. No se prueba más por paros o huelgas. La ley casi fresca Monoplo se vende en todos los salones y mosquerías. No se repasa consumo en menores de 10 años. Salimos un poco de la música, esa nota que estábamos dando, y nos trajimos en un piscina en un año beige. Exactamente. ¿Le parece, Mario, le cae la pisada si escuchamos el jingle de Dinosaurio Bostezón? Oh, al contrario, me trae a la las tardes de playa de un exactamente, verano. Exactamente, y un poco acompañamos esta música. Amigos, 1994 o 1999. Era un niño en ese momento. Exactamente, que éramos niños en época, escuchamos esto para irnos a dormir. Tiempo para asegurarnos, chiquitos, ya están sando, sí. Porque vamos a tocar un tema fundamental y que habla de los buenos ejemplos que podemos copiar. Nosotros durante mucho tiempo vimos que cierto partido de oposición en esas circunstancias ilustraba los muros con una palabra, que con una frase que decía Yang Ho. Mucho tiempo fue bandera, estandarte del Partido Comunista dentro de otros antes de la colcha de retraso. El tiempo pasó. Exacto. Pasaron 33 años de la fundación del Frente Amplio, y el Frente Amplio al poder. Y uno de los visitantes ilustres que hubo fue el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. Un emprendimiento de monóculo. Sí, y además. Nosotros siempre lo habíamos querido traer. Habíamos querido traer al padre. Claro. Y lo trajo a la calle. Ahí fallamos un poco nosotros en la organización, en la logística. Pero lo trajimos nosotros. Pueden, para quienes no lo hayan escuchado, pueden escuchar en la sección bonus de Mono el transmisión exacto de la llegada de Bush. Bush vino, habló con nuestro presidente lo invitó a pescar, después fue y también recibido por Bush. Quizás un poco, tenía una mucho más apretada Vázquez cuando llegaba a Unidos y le dio unos minutos nada más. Bueno, eso, pero está acostumbrado. Otra cosa, digo. La visita médica. Exactamente, fue como médico. Exactamente. Como médico, mejor dicho. Y además, uno hay ciertas libertades que pese al protocolo, una vez que se ha entablado determinado tipo de relacionamiento, usted también dejarse con otra elasticidad. Exactamente, ya uno puede entender mucho más la agenda que pueda tener, que es en el caso de William, también de la misma que Tabaré Vázquez, entiende que la agenda debe de no ser tan nada como la de él, pero también es interesante y siempre tienen tiempo. Y siempre llegan, por ejemplo, a las cumbres cuando se inició nuestro país, y hubo presidentes que no ocurrió. Que no pudieron venir, exactamente. Pero bueno, eso nos ubica como país de Estados Unidos. Totalmente. Claramente. Y hay una legislación que... Y desde todas las... Permítame que le diga, me quiero interrumpir. No, estamos homologados. No, es que ahora es homologado por la totalidad del espectro político. Exactamente. Ahora sí es un país en concordancia en ese sentido. Palabra. Me parece muy bien la apreciación. Ahora ya no hay malos. No. Todos somos buenos. Ahora todos somos buenos. Y lo que pasa es que era obvio, porque digo, es muy difícil, digo, pensé con algo que desde chiquito estamos viendo, que todos nos hemos movido con los seres americanos. Es verdad. Todos vivimos, todos tenemos realidad un poco el sueño no, y una forma de vida. Y además ha sido tierra propicia a inmigrantes que digan, me voy a hacer la... Acá digan perfectamente en Uruguay, me voy a hacer la... Exactamente, lo... Exactamente. Bueno, pero lo concreto, lo que nos lleva a reflexión es que si somos un país amigo, si somos un país hermano con Estados Unidos, que nosotros apoyamos en todas las medidas, en las medidas políticas, como no, la constitución en Estados Unidos va más rápido, lamentablemente tenemos que decirlo, que la nuestra, ya que esta semana fue aprobado por mayoría, la posibilidad de que cada ciudadano pueda aportar un más. Hace unos días nosotros habíamos brindado cifras sobre la población que está armada en nuestro país y realmente era un tercio. Era alto. Si bien no era la de Latinoamérica, superaba a Colombia, que uno puede decir Colombia está bastante armada su población. Lo reventamos a tiro. Lo matamos así, a tiro. Chile también. Y vienen dopaditos, los agarramos medio. Exactamente. Entonces creo que esta medida lleva adelante el gobierno de Estados Unidos. Yo espero que los parlamentarios de nuestro país no se duermen en los laureles y vamos dentro de muy poco tiempo, ya que ahora cuando hay cambio de gobierno, pero después es un año que es difícil hacer reformas, pero estamos a un tiempo de que me preguntan trabajando y no pueden copiar esa ley para que nosotros también podamos tener el derecho sagrado a portar un arma. Creo que ya está hace tiempo de que eso sea en nuestro país. Y estamos en un país además que iluminado, en un momento iluminado, entonces hay que dejar atrás todos esos paganismos y explicar lo que es en definitiva eso, es la tenencia de un arma. Exacto. ¿Qué es una devolución? Exactamente, ya por hoy es... Yo a mi hijo le voy a dar el primer año un armito. Que tenga, para que se vaya utilizando. Exacto. Amigos, no nos podemos los laureles. Estamos en situación de privilegio económico y podémoslo también en moral. Estamos en manos de los padres de la PAT para llevar esta iniciativa adelante. No sé si quiere agregar algo más. No, en particular. Vamos a echarle, parece un tema de música. ¿Cómo? Después entramos como chiste en nuevos temas. Atención, amigos, por favor, pidan mercadería. Pues continuamos. Matter to me, but I put my faith. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, tenemos una noticia para darles a ustedes. En titulares un poco avanzado el tema, pero es un pedido. Es un pedido. Nosotros, durante un buen tiempo, podíamos traerles ustedes quisieran fronteras. Era el momento iPod, de los coduros, de los lentes de sol, de los lentes de sol, de las cartas para mamá, de la novia, de los zapatos, lujo. Momento de comprar mejor o menos. Exactamente, abatiendo la inflación, totalmente monóculo, abatiendo, defendiendo los intereses de la canasta básica y del consumidor, que en lugar, no como sea en otros lados, que cuando el dinero falta se baja la calidad, monóculo, cuando el dinero falta la calidad es mejor. Mejora. Mejora la calidad. Porque lamentablemente tenemos que decirles que un departamento de monóculo que trabajaba en la Habana actualmente está no cumpliendo funciones. Está simultáneamente, podemos decir. Cerrado. Esencial. Vamos a ver qué podemos hacer. O sea, les pedimos también absoluta discreción porque están sinquizadas las de computadoras monóculo en el tema de los pedidos. Que no pidan más, por favor. Que no lleguen. Bueno, muchachas, eventos de bonanza, todos tiramos para adelante. Somos equipo y ninguno de nosotros solo es tan importante como todos nosotros en conjunto. Qué buenas palabras. Es un mensaje que quiero hacerle llegar a gente y pienso que, bueno, en el momento que nos compete un poco a todos, tenemos una gente, Emilia, que está momentáneamente comprometida. Hay gente y ojos malos que están mirando. En el momento, un poco estamos en el ojo de la tormenta, podríamos decir figurativamente. Y les pedimos, bueno, las maquinitas tanto bien, chequeando los nombres que te poníamos, de repente podemos ir cambiando. Exactamente, porque la cosa está brava. No vamos a poder traer, se nos filtró un escáner. Sí. Tuvimos éxito el primero y el segundo se nos dejaron. Sí, yo di la llave de la grúa. Es que no salió, estábamos en el puerto. Sí. Y cuando quisimos acordar, en la puerta tal pasa el escáner. Y estuvo horas ahí, no pasó yo nada. Yo corrí, pero no. Y no hubo forma. Así que les pedimos por favor que todos los pedidos que tenían edificados y los que están dando, les decimos plata, vamos a ver cómo hacemos, pero la devolvamos. Sí, no, digo, no apuren ni les vengan y empiecen a aceptar hacer locura, llamar gente, involucrar profesionales fuera de los que nosotros les podemos brindar para asesorarlos en todo momento, en toda inversión que ustedes hacen. Exactamente. Pues le damos todo el reto. Esto era momento. Nuestra entrega era a la casa. Sí, no. Contrariamente a lo que pensaban, que era. Había que ir a buscar a algún lugar. No. Eso con limpio. Llegaba el producto limpio. Llegaba la combi cargada. Descargaba, seguíamos rapidito. Bueno, eso ahora no está haciendo. Fueron buenos momentos eso. Y van a volverán. Ser, van a ser buenos momentos en el futuro, ¿no? Lo que sí les exhortamos es a que no poco intenten por celular ni dejen mensajitos. Exacto. Que pueden llegar a despertar algún tip mínima. Decimos sí. Con absoluto cuidado, sospecha. Sí, y hay no incluso, me palabra sospecha, suspicia. O incluso algún tonto que en el caso hemos tenido trabajando de cadete, en algún caso por error, porque nosotros teníamos, por favor, que no lo hicieran. Entregó alguna novedad, porque vueltas no trabajamos con eso. Pero sí, un taloncito de salida de caja como. Exacto. Que oficiaba un poco de el remix. Ahí está. Él porque quería esta medida darle cierta garantía al cliente. Cuando en garantía era el producto. Y el vínculo que era. Por favor, usted aquí estaba como no estaba comprando otro. No, sabes que le vendo algo a un oyente, para mí como que le vendo algo a alguien de mi familia. Exacto. Que le vendiera algo al Gregorio. ¿Usted le vende cosas a sus hijos? Sí. ¿Qué le vendió? Juguete. Llegó para casa y no, en algún caso por dinero, en algún caso promesas a futuro. Y dando cierto sentimiento, no digo de culpa, pero de responsabilidad de ciertos beneficios que tienen. Para asegurarme un buen par, ¿no? Cuando los chiquilines estén en edad. Me parece muy bien, porque si bien hay un shop para que los niños se acostumbren a manejar el dinero, creo que la buena educación debe venir de la propia casa. Y si usted en su te vende los juguetes. Aparte ya, lo cuidan más los chiquilines. Porque lo valoran. Lógico. Exacto. De otra manera. Vio que todo tiene un ribete lindo. Al final es una noticia triste que nosotros tenemos que dar. No trabajamos más en el tema de entrega de mercadería, pero le damos una buena noticia también, porque con este tipo de para cultivar en el seno de su hogar, uno genera una futura generación, vale la redundancia, mucho más consumidor. Y un día, aparte de domingo, es un día en que la familia se reúne. O por lo menos se reunió hace unas horitas y ahora ya cada uno sí en su núcleo íntimo. Puede reflexionar acerca de lo que se vivió. Exacto. Sí, es lo que se hace. Escucha Monóculo y después charla de Monóculo. Para que Monóculo empieza, tiene que buscar algún tema de exacto. Vamos a escuchar un poco más de música, bueno, parece, y después ya entramos en la recta final de la edición del día de hoy. Find and rent a hitman from the Twilight Zone. It was good in the beginning, but why was me coming back? Found a solution in a German. Frosty's eyes down the man. It's just a call away. German some heroes and a new job again. Got it. Alright, we have. Let's see. thought was attractive Caucasian woman, early third name, Martha B. Yeah, but you got all good. Wait a minute. Payment made. Safe credit plan, a monthly installment. Yeah, never mind all that. Fuck you, fuck. We have a contingent on the file with this 750 EM 4275 Delta 42B. B, you fool. B, fool is C. Now he's screwed around with it. I next door, that he dumbed down, and they shove his wife out. How's that supposed to make me feel? Look, man, it's just 40 from the report. It's the fault. It's not your fault. I ain't paying, huh? Go ahead, sue me. You're okay, huh? Not paying. Okay, 42C? 42C, yeah, that is, you got it. Come on. Come on. Hey, wait, operator. Hey, come on, operator. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico monóculo es la solución. Sobre algodón y de otra absorción. Papel higiénico monóculo es para vos. Los chiquitos entrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la... Dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel y monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paso en mí. Amigos, bueno, aparentemente tenemos que saludar primero al doctor Porra, que está en la de chat, que ingresó, pero que aparentemente tiene algún problema en su oído. Cuando nosotros pedimos que no pida, y pide mate, pide música, pide todo. A Fiasco también, que no pida, pide un flipper que nosotros habíamos un poco cometido, pero muchachos, justamente nos hace un ratito estamos diciendo a ver si ustedes piden algo, ¿no? ¿Eh? A ver si nos entendemos. La página que ha registrado los pedidos, que han registrado las charlas que ustedes hacen, todas las opciones que hay abiertas. Por eso es que nosotros pedimos, por favor. En su momento va a circular nuevamente un nuevo celular al que ustedes van a estar llamando a reclamar el dinero, los objetos que nos han prestado. Nosotros nos hemos comprometido en devolverles. Pero ahora no. Pero hay momento. Pero entra en la instancia, no sea Alicia. Si ustedes quieren justamente hacerse de el héroe en el caso de Aviado, justamente lo que tienen que hacer es dejar de pedir. No estar a la galla de los huevos de oro. Tenemos ahí. Sí. Bueno. No es tema otro de los tipos. Por otro lado, pedía el doctor Petorra un tema de los siempre pidiendo cosas raras. Decía Fiasco y lo hacía muy bien. Realmente. Pero de todas formas, no le vamos a hacer con el tema que pedía, pero sí con otro. Porque claro, aparte, si no, es que a pagarlo. Ver, ahí se da cuenta que no tiene que pedir nada. Aparte, si no es un download. Exacto, que son vida música. Exacto. Un flotador fue descubierto a mitad de la década del 40. Los primeros flotadores utilizó pequeños trocitos de burbuja en su interior. Luego de varios intentos, un científico alemán en 1944, Bajas von Flutschi, descubrió fórmula hasta hoy conocida, gracias a la cual logró los famosos voladores, cabo de actores. Cabones flotadores, cabones flotadores, cabones flotadores, cabones flotadores hasta el fin. Sí. Invité a una chica a mi casa a bañar, le presté mis jabones y se puso a flotar. Le dije, no seas tonta, vos te va a gustar este vicio, hermano, del enjabonar. Por eso a la farmacia la mandé a comprar. Cabones flotadores para enamorar, cabones flotadores, cabones flotadores. Jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores. Recibí de mi chica un mensaje de amor. Venía introducido en un jabón flotador. Pasamos el tiempo en el World Cloud. Jabones de locura, jabones del amor. Por eso en la farmacia a comprar. Jabones flotadores, amora. Jabones flotadores, jabones flotadores. datos se tienen acerca de la misteriosa fórmula del profesor Hans von Fluchi. Lo único que se puede aseverar actualmente es que el profesor tenía un ayudante llamado Aaron Goldenberg, y desde el día del descubrimiento del jabón flotador nunca más se supo de él. ¡El que se llama monóculo! Bueno, amigos, estamos aquí llegando. Aquí está su disco, buenas noches. Señor Bello. Sí, buenas noches. ¿Bien, no? ¿En el horario de la noche o en el horario de la mañana? ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! No habíamos dicho que usted era el señor Bello. Sí, tuve. Y también me decían algunos el Bello señor. ¿También? Sí. ¡Qué increíble! Amigos, otra noticia, y esta va a ser breve porque es una buena noticia. Nosotros hace un buen tiempo que tenemos experiencia en lo que es construcción. Iniciamos lo que es el Imperium Building y hoy estamos disfrutando justamente de él. Estuvimos haciendo una aproximación en el Hotel Juncal. Es y después dijimos, desistimos de la obra porque estaba viciada de nulidad. Hicimos una gran muralla también para seguridad. Exactamente. La visita de Bush. Exactamente, en la Plaza Independencia. Exactamente. En la Plaza Independencia. Y ahora tenemos un desafío muy, muy importante, ya que ha circulado la noticia de que el Palacio Salvo se encuentra en mal estado. Y nada más apropiado que recurrir a Monóculo. Obviamente, digo, un proyecto urbanístico. Exactamente, para mejorar la ciudad. Y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de tener una charla con Erlich. Estuvimos parte barajando significa un edificio histórico y que forma lo que implica. Oh, es el patrimonio. Es parte de la línea del horizonte que usted de nuestra ciudad. Es emblemático. Es totalmente emblemático, es una construcción que es parte de nuestras torrelas. Es parte de nuestra identidad. Sin lugar a duda. Están siempre las fotos de cualquier muestra o paisaje montevideano, siempre el Palacio Salvo está presente. Figura, o sin sea, lugar ¿qué a duda. Nos representa? Y bueno, como decimos, un tema delicado. Es un tema delicado, el edificio este no está en condiciones y nosotros ya tenemos la solución. Totalmente, como siempre, brindando soluciones. Y lo que nosotros llegamos a la conclusión, dada la importancia de este emblema de la ciudad, un momento histórico, ¿no? Es demolar. Exactamente. A partir del mes que viene comienzan las obras de Monóculo en la demolición total y absoluta de Palacio Salvo para sí, se tira abajo toda esa manzana, la hacemos pomada. Exactamente, y a partir de eso sí construimos algo nuevo. Una linda vivienda. Brillante, exacto, o estacionamientos, en fin. Hay diferentes opciones. Lo que sí es concreto es que quedó en manos de ampliar el mausoleo. Arquitectos de Monóculo. Quiero ampliar el mausoleo. Podemos hacer, pero ese el edificio no va para más. No. Hay que reventarlo. Ya reventamos la podrido, ciudad. Aparte. A la ciudad, ¿eh? Yo le tengo primero. Hay una anécdota histórica que vino Le Corbusier, el famoso arquitecto francés, y miró el palacio de las paredes. Y le dijeron, lo estás mirando, no. Estoy mirando el ángulo de cómo derribado. ¿Eh? Igual. Ahí está. ¿Quién lo trajo? Y el loco no sabía nada, y nosotros que somos... Y lo trajo Monóculo. Obvio. Y bueno, desde ese momento lo teníamos en la mira, ahora sí. Le vamos a dar de bomba. Las cosas están dadas, amigos. Si está mal, se tira abajo, y no se va a gastar un fangote de plata reconstruirlo, ¿eh? Y ¿sabe qué nomás? Ver esos cuadernos que había de los que eran con fondo azul, que tenían diferentes fotos de video, ¿se acuerda? Color que está... Y el próximo es el Panamericano. El Panamericano... Lo vamos a hacer caro si no dejan. A pedra van a tirar. No, se queda en nuestras manos. Esa es una buena noticia y la queríamos cumplir con todos ustedes. Amigos, nada más. Nada más. Nada una más. Alegría haber compartido. Muchas gracias, ¿no? Gracias a todos. Gracias a Andrea. Gracias a Carlos. Gracias a Chimbo. Al doctor Petorra. A Emiliano. A Fiasco. Y gracias a Lalina, que es una nueva oyente. Efectivamente. Si bien es un oyente de Archivos Confidencial, Monóculo. Totalmente. Porque ha tenido acceso a la programación más allá de la satisfacción de escuchar emisión en vivo, son diferidos. Ahora lo puedo hacer en vivo y en directo. Ahora en vivo, exactamente. Amigos, nada más, hasta el domingo que viene, nos encontramos y con ustedes. Nos encontramos, Mario, efectivamente, y con toda la gente. Y yo también le quiero mandar un saludo muy grande a Paula, que sé que hoy me iba a escuchar. No iba a poder participar del chat, estaba haciendo los tapices de abrojo, pero ya de todas maneras estuvo ahí acompañándome, así que un saludo muy grande para ella también. Muy bien, hasta el domingo que viene, gracias por estar. Hasta luego. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.